Bienvenidos al resumen del viernes y el sábado de la tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Heavy. Argentinos Juniors, justo en el día de su aniversario 115, recibió al Banfield de Crespo, que juega lindo, pero que no refrenda su juego en resultados. Y así se dio una vez más. El bicho pegó en los momentos justos para llevarse el partido por 3-2. Sí, justo en la fecha del cumpleaños del equipo, dirigido por Diego Dabove. Les quería mandar un muy feliz cumpleaños al club en sus 115 años y a los hinchas de parte del cuerpo técnico y de todo el plantel. Un abrazo grande, como dije recién, y gracias por el apoyo de Talleres siempre. Recibió en el Kempes al santiagueño Central Córdoba. Hizo el gasto, se puso 1-0 rápido, vio cómo echaban a Marcelo Meli en la visita y entró Lisandro al Sugaray para poner el 1-1. Y el ferroviario se llevó un puntito para Santiago del Estero. Talleres, con 11 te complican mucho, son muy dinámicos. No solo con uno menos por ahí se nos complicó un poco, pero bueno, salió la garra del equipo que hay que rescatar. Newell's tiene que ganar todo lo que pueda, ya que su campeonato se juega en la tabla del descenso. Y enfrente tuvo al siempre difícil Unión. Sin embargo, la Lepra construyó un 2-0 a partir del buen juego que dispone su DT, Frank Kudelka, desde el banco de suplentes. Siempre intentábamos completar la intención del juego con pases entre líneas, que era lo que a mi entender este partido meritaba, dado que el rival estaba bastante metido atrás y con mucha gente. El nuevo gasómetro recibió a dos de los tres punteros al iniciar la fecha, San Lorenzo y Rosario Central. Y si bien el local fue mucho mejor a lo largo de los 90, tuvo que remontar un 2-0 en contra, erró un penal en los pies del paraguayo Vareiro y no pudo más que empatar. Partidazo en el Bajo Flores. Lo analiza el creativo del juego, Fernando Belucci. Creo que hicimos la cosa muy bien, merecimos ganar. El primer tiempo llegaron dos veces, nos hicieron dos goles. Hicimos todo el desgaste y nos quedamos con un empate. Creo que lamentablemente se nos escapa un partido que creo que lo teníamos que haber ganado, pero bueno, ya está. Ahora hay que descansar y pensar en el próximo que también va a ser importante para seguir ahí arriba. Paliza, paseo, floreo, goleada. De visitante, el River campeón de América le metió 6 goles al Racing campeón argentino. Lo perdió 1-0 casi desde el inicio, pero el Millo se hizo fuerte al toque, le metió 3 goles en 3 minutos a la Academia y después hizo lo que quiso. Tremenda goleada del equipo de Gallardo. Lo analiza uno de sus volantes, Bruno Cipulini. No lo esperábamos, somos un gran equipo, te lo vuelvo a repetir, lo veníamos observando, mirando, analizando y sinceramente es una sorpresa, pero bueno, seguiremos nosotros mejorando. En el primer tiempo suena AC/DC haciendo Thunderstruck. Después del entretiempo repasamos domingo, estadísticas y lo que falta para cerrar esta tercera fecha de la Superliga Argentina de Fútbol, acá, en el Fútbol Heavy. Fútbol Heavy.